Estamos aquí junto a Marcos Abot, coordinador general del Estado en tu barrio. Marcos, ¿qué trámites se pueden realizar aquí? Primero, principal, para que sepa toda la gente, son todos gratuitos, antes sí. que nada. Podés hacerte el documento, podés tramitar las partidas de nacimiento, inscripciones de nacimiento para los nenes, todos los trámites de ANSES, asignación universal, plan progresar, conectar igualado, en toda la oferta que tiene la cartera de ANSES, podés tramitar la SUBE y llevártela en el momento, migraciones para todos los turnos y demás para los sí. extranjeros, la tarifa de luz y gas para poder tramitar los subsidios, el plan FINES para la terminación de la escuela secundaria y primaria, de las dos, después asesoramiento legal de Justicia y de Nación por cualquier tipo de problema jurídico que pueda llegar a tener cualquier persona, puede venir a asesorarse gratuitamente aquí. Después también tenés la gente de vacunación y pediatría del municipio para los pequeños y además para poderte también la vacuna antigripal y la que te falte del calendario, la gente de reciclaje de tierras del municipio por cualquier problema con lote, problema que tenga con un vecino, por X problema con tu casa, etcétera. Zoonosis para poder vacunar a los animalitos con la antirrábica y la pastilla contra el parásito. Y por último está también el mercado regional, de que venden unos bolsones de comida, de verduras y hortalizas a 200 pesos, que tiene de todo, un poco bien. De todo, y te sale un cuarto de lo que te saldría en la verdulería. Y por ejemplo, Marcos, si yo tengo el turno en ANSES para realizar cualquiera de estos trámites que mencionaba, ¿puedo venir directamente acá? Depende cuál. Hay algunos que sí o sí tenés que ir a la sede de ANSES por datos biométricos y demás que te obligan a ir a la sede. Pero, por ejemplo, la presentación de planilla de asignación universal, lo que es el plan progresar, la lista sábana cuando necesitas, si tenés aporte o no tenés aporte, la negativa. Lo que es lo más rápido que normalmente necesita la mayor cantidad de gente, lo podés solucionar acá. ¿De qué horario están? Estamos de martes, desde ayer, hasta el viernes de 9 a 14. ¿Y después para dónde se mudan? Después de acá vamos a estar en 66 y 121, nos vamos para el Mondongo. Y después de ahí ya vamos para zona norte, que casi seguro vamos a estar por la zona de la República de los Niños. Todavía no está definido, pero vamos a estar por esa zona. Bien, Marcos, ¿tienen algún registro de cuánta gente se acerca? Mirá, nosotros empezamos en junio de 2016, de junio de 2016 a hoy, a junio ya casi, ya estamos en junio de 2019, ya hicimos más de 180.000 trámites, solamente estamos hablando de La Plata, ¿sí? Estuvimos en todos... Sí. Todas las delegaciones de la Ciudad de La Plata estuvimos en todos los barrios y en lo que va de este año en particular, en conjunto con el programa Garantizar Identidad, que también estamos llevando adelante con el mismo equipo de trabajo, que está enfocado a niños y adolescentes de 0 a 18 años sí. e indocumentados, que es el fuerte que se está trabajando todos los chicos y adultos que son NN. Solamente en lo que va del año ya vamos más de 30.000 personas en las cuales hemos atendido. Perfecto, muchas gracias. Por favor.